Seguimos con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. El equipo base de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia llegó el día 22 de octubre a Moscú. Los marchantes se dirigieron a la Fundación Gorbachov, fundada y presidida por el ex jefe de Estado y Premio Nobel por la Paz, Mijaíl Gorbachov, donde fueron recibidos con gran satisfacción por la directora de la Fundación, a quien se hizo entrega del Manifiesto por la Paz y la No Violencia. El humanista y portavoz de la marcha, Rafael de la Rubia, habló sobre la importancia de la presencia del equipo base en Moscú, ciudad en la cual él mismo en 1994 fundó la asociación humanista Mundo Sin Guerras. Más tarde, el equipo base de la marcha fue recibido en la Academia de Ciencias de Rusia por el profesor Boris Koval, investigador del Instituto de América Latina y miembro del movimiento humanista desde hace muchos años. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que promueve el desarme nuclear total, terminó su recorrido por Rusia en San Petersburgo, donde los miembros del equipo fueron recepcionados antes de partir hacia Europa. El 26 de octubre, el equipo base llegó al noreste europeo, a la República Báltica de Estonia. Un grupo de parlamentarios estonianos, encabezado por Tomás Trapido, recibió a miembros del equipo en la ciudad de Tallin. Rafael de la Rubia, portavoz de la marcha, hizo entrega al Parlamento del Manifiesto de la Marcha, el Protocolo de Hiroshima y Nagasaki y la Carta para un Mundo sin Violencia propuesta por los Premios Nobel de la Paz. Tras un breve recorrido por Savonlinna, en Finlandia, el equipo base de esta marcha, que recorrerá en 90 días los 5 continentes para terminar el 2 de enero en el Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas, en Argentina, se dirigió a Helsinki, capital de Finlandia. Allí fueron recibidos en audiencia por la señora presidenta de la nación, quien hizo explícito su apoyo a la causa de la marcha. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. 6 continentes, 90 países, 160.000 kilómetros, 90 días, todos los climas, millones de voces por el desarme nuclear y el inmediato retiro militar de todos los territorios ocupados. Coordina Mundo Sin Guerras.